Ya son las 11:33, nos vamos a tomar contacto con la información policial. Allí está el comisario Darío Almendros. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buen día a usted y a la audiencia. ¿Cuáles fueron las últimas novedades de las últimas horas, comisario? Sí, en la fecha surge, o mejor dicho, fue cometido un delito caratulado daño, el cual se toma conocimiento a través de un llamado telefónico al 101 mejorado aproximadamente a las 5 de la mañana. Y dicho incidente consistió en que al menos un sujeto, o mejor dicho, al menos un grupo de tres o cuatro sujetos, uno de ellos que fue aprehendido, provocaran daños en una propiedad en la calle Rivadavia, esquina 12 de octubre. El mayor responsable ha sido identificado y puesto a disposición de la Fiscalía en turno a cargo de la doctora Patricia Ortel, y en el marco de las actuaciones ha quedado plasmado la identidad de los restantes vándalos. Esto fue lo que surgió en el día de hoy, Carlos. Esas son todas las novedades. Sí, por el momento. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros aquí en la mañana en vivo de la 106, hecho vandálico en Saladillo.